FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en El Choco 100.8, Berriozar y Ratia. Gabón, a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas un martes más aquí a la 100.8 Berriozar y Ratia en este 22 de abril, pasadita ya la Semana Santa. Para algunas personas todavía igual puede que estén de fiesta, a otras ya se nos ha acabado el chollo y aquí volvemos con las pilas cargadas, que siempre vienen bien. Unos días de desconexión, unos días de relax. Para la gente que hemos salido, pues lo hemos disfrutado un poquillo y venimos pues eso, pues como nuevas. Y para la gente que igual no habéis podido salir, pues no pasa nada. Seguramente que en otro momento será y que si no aquí también se puede vivir estupendamente. Así que como tenemos las pilas cargadas y tenemos un montón de cosas que contaros a todos vosotros y a todas vosotras, pues vamos a empezar haciendo un repaso de lo que van a ser estos próximos 60 minutos. Como todas las semanas, haremos un repaso de nuestra actualidad de la sociedad. En el Choco Social vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre el avance que se ha producido en el modelo familiar. Pasamos de la familia tradicional, aquella que estaba compuesta por miles de personas, y ahora abordamos la nueva situación con más familias, con otros estereotipos que son todos diferentes, pero tenemos que tener en cuenta de que no por ser diferentes no son aceptados. Así que en la diversidad está el gusto. En el Choco la sexualidad vamos a hablar de un punto, el R, y otra serie de puntos, en este caso, están relacionados con vosotros, los chicos. Así que atentos, que también tenéis ahí esas partes erógenas que os piden un poquito de, pues de gusto. Pues nada, vamos a ver qué es esto de los diferentes puntos, el R y etcétera, etcétera. En el Choco de los Viajes nos vamos ni más ni menos que a la bellísima Asturias, concretamente a Llanes. En la sección de Tu Choco vamos a tener aquí esta semana, bueno, esta tarde, esta noche, este día de hoy, 22 de abril, a Silvia Galarreta, nuestra psicóloga que viene aquí cada X tiempo y nos va a hablar sobre lo que es una terapia psicológica. Concretamente vamos a hablar de qué pasa, por qué la gente tiene tantas limitaciones, por qué se pone tantas trabas para poder comenzar. Pues vamos a ver qué está pasando, esos falsos mitos que existen en torno a ir a un psicólogo o a una psicóloga. Y en el Choco del Bienestar, unos minutos para dedicarlos, ni más ni menos, que habla sobre la biodanza. Si estás por las redes sociales, fácil, síguenos en el Facebook, El Choco Berriozar y Ratia. Si no, también puedes mandarnos un correo electrónico a elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Estaremos deseosas de leer todo aquello que tengáis que contarnos y pues poco más que decir, que sin más, que preparados, que preparadas y que tenéis por delante ya 60, unos pocos menos de minutos, 55 minutos para disfrutar aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia, El Choco. Así que comenzamos. Y comenzamos haciendo un repaso de la sociedad. La oposición exige luz y taquígrafos en el caso Polo. El alcalde reconoce que el comportamiento del exedil multado por conducir ebrio no ha sido correcto. Considera triste el caso y no quiere entrar en detalles. El PSN sostiene que la dimisión era la única salida y rechaza que el caso sea equiparable al de Morien en el año 2011. Rajoy. Receta a su imaginación. El gobierno no se saltará ley tras el no al Congreso. Navarra pierde 4.121 habitantes hasta 640.356 por el éxodo de personas extranjeras. Continúa la desarcelación iniciada en 2009. La media de edad en el censo de la comunidad es de 42 años. Seguimiento masivo de la huelga en los centros de atención a la dependencia. Primer día de huelga de personas trabajadoras de los diferentes centros que atienden a personas con discapacidad. Ucrania ordena reanudar la operación antiterrorista en el este del país. Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares a Ucrania para respaldar reformas estructurales. Un joven mata a su novia virtual de Facebook porque le mintió sobre su edad y sobre su estado civil. Personas trabajadoras de los diferentes servicios sociales denuncian que la nueva renta básica empeora la situación de muchísimas familias, incrementando la pobreza en el núcleo familiar. Y finalizamos comentando que Bildu y Aralar piden que se depuren responsabilidades tras la visita que la Guardia Civil tuvo en un colegio de Cintruéñigo. Y aquí continuamos en la 100.8 Berriozar Irratia. Aquí son las ya 8 minutitos han pasado de las 8:30 de la tarde y seguimos con el choco social, que como ya adelantábamos en el inicio del programa, vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre el avance en el modelo familiar. Y es que la verdad es que los tiempos han cambiado y las cosas a día de hoy pues ya no son lo que hace 50 años eran las típicas familias que se podían ver en nuestra sociedad. Definir qué es una familia, pues nos puede resultar complicado inicialmente, ya que llegar a un acuerdo de cuáles son las bases y los requisitos como principal agente socializador, pues en algunas ocasiones no nos resulta del todo fácil. Pero sí tenemos que tener en claro que una familia es un espacio de influencia y de comunicación. Resulta necesario asentar las bases para que las personas que forman parte pues, de dicho núcleo en su edad adulta sean personas conscientes y fuertes. Puede que de alguna manera la esencia de su necesidad y de su influencia tenga una base común a la de hace 50 años, pero también tenemos que reconocer que los cambios están ahí, que los modelos han variado y que lo que sea el resultado de todo ello, pues ha sido una diversidad familiar. Y podemos preguntarnos, ¿y qué es esto de tal diversidad? Pues, bueno, de alguna manera, pues tenemos que ser conscientes que simplemente pues se han dado adelante, se han formado estructuras que no por ser diferentes, pues como lo que se viene definiendo como normal, que esto de normal ya lo abordamos en uno de los programas, es bastante relativo y hay que tener en cuenta qué es normal y qué es anormal. La normalidad es en base a lo que yo creo que es el sistema general, o puede que lo que yo creo también sea normal, porque también funciona en torno a mis propias necesidades. Pero digamos que por normalidad, pues la típica familia a día de hoy de madre-padre, hijo-hija, digamos que es lo común, lo más establecido, pero las cosas, como ya decimos, han cambiado y las familias tienen un importante valor, digamos que es el principal agente socializador, como ya decíamos, y además una base firme en el modelo familiar, pues puede suponer que la persona tenga bastante estabilidad en su vida adulta. En las décadas pasadas, pues como ya decíamos, lo que era común eran familias extensas, hablamos ya de los igual hace 50 años, formadas pues como mínimo pues 8 niños o niñas que convivían con un padre, que este era el cabeza de familia, el principal órgano que sustentaba lo que era sobre todo la economía del sistema familiar, que estaba ahí relegado a la vida pública y al que le eran reconocidos, pues digamos de alguna manera, esos méritos de macho engendrador capaz de servir como modelo a la sociedad. Una sociedad que estaba muy influenciada por la Iglesia, que era la que pujaba por esos modelos de, pues de familias tan extensas. Y por esos valores que se venían muy debatidos entre lo que estaba bien, entre lo que estaba mal. La mujer, siempre relegada al plano privado, servía de apoyo al hombre en esa parte de tu tranquilo, que como eres el principal eje de esta familia, te voy a tener la comida preparada, te voy a tener preparado la ropa, te voy a tener todo listo porque eres lo más de todo ello. La cosa es que cambió la familia y se generaron otro tipo de familias, sobre todo una vez que se acabó con la parte de la dictadura, que nos hacía tener una sociedad bastante autoritaria y que no dejaba a las personas ser libres, y de la mano pues de la izquierda, una izquierda que quizás entonces era más izquierda que lo que es ahora, se avanzó y se pasó pues al modelo de familia nuclear, menos extenso y con mayores beneficios de cuidado y de atención entre las personas que formaban parte de dichas familias. Además, pues estaría más criticado por esa parte más cristiana de nuestra sociedad que siempre está ahí hincando de que hay que generar, de que hay que engendrar, de que hay que tener muchos miembros de la familia, pero ¿para qué? Si luego no les podemos dar unos mínimos, unas necesidades básicas. Tenemos que pensar que al final las personas se merecen calidad de vida, no una vida que en el fondo sea peor, y al final debemos dejar que las personas seamos libres para tomar la decisión. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se han dado con el paso de los años, con el avance, pues a partir de la década de los años 80, pues con la ley que había del divorcio, que por fin nos podíamos separar, podíamos decidir qué es lo que queríamos para nuestra vida, con una ley que daba bastantes derechos, en donde también se dio un empoderamiento de la parte femenina, las mujeres también salíamos a la calle, las mujeres estábamos ahí intentando luchar por tener un hueco en el sector laboral, un sector que todavía está ahí y que en muchas ocasiones pues no nos deja tener trabajos que nos permitan una autonomía para tomar decisiones de cara a una vida autónoma. Pero se dieron lugar diferentes tipos de familias, familias compuestas también, con los avances, con la aceptación del matrimonio homosexual, familias compuestas por dos personas del mismo sexo, familias reconstituidas que se iban generando de familias que estaban separadas, entonces había ahí una entre los miembros diferentes, también familias que procedían de diferentes culturas, que también a veces era un choque en el proceso, en la manera de abordar la educación, pero que se estaban dando ahí. Familias monoparentales y monomarentales, generalmente suelen ser más monomarentales, donde la mujer se hace cargo de las responsabilidades de los diferentes miembros de la familia. Y también pues tenemos familias pues que no tienen hijos, que también se constituyen como una familia, un matrimonio que puede tener la vida de una manera u otra, hecha a su medida y a su ajuste, etcétera, etcétera. Así que todos los avances han dado lugar a diferentes modelos y es importante, desde el Choco queremos rescatar y sobre todo incidir en que para los más pequeños y las más pequeñas es importante desde ahora poder abordar esta situación de una forma normal, es decir, en el mundo familiar existen muchas formas de tener familia y no por ello eres raro o eres rara. ¿Por qué? Porque no tienes un padre o una madre que te puedan, ¿no? Pues en algunas ocasiones tenemos que darnos cuenta de que esta diversidad está ahí y que todos los modelos son permitidos, porque todos los modelos forman parte de nuestra sociedad y deben de tener una base firme y un apoyo y un entendimiento de que las familias no tienen por qué ser sota, caballo y rey, que hay muchas formas de tener una familia y que todas son aceptadas. Por lo tanto, es aquí donde tenemos que detenernos, ¿no? De alguna manera, la falta de comunicación, una comunicación necesaria para que la sociedad se entere de lo que pasa y, sobre todo, se pueda reeducar, ya no a veces a los niños y a las niñas, sino a la gente más adulta, que también ve como las situaciones como si fuese catástrofe. ¿Pero de qué? Por favor, abrir la mente, que en esta vida existen diferentes maneras de ser y de entender, y todas ellas tienen que intentar ser respetadas, porque no podemos establecer algo como una imposición y lo demás como si no valdría para nada. Por lo tanto, intentemos apostar por una sociedad de avance, de apertura y sobre todo de respeto y de tolerancia hacia la diversidad. Así que esto ha sido todo esta semana en el Choco Social, los diferentes modelos familiares, familias que están ahí y que todas son aceptadas. La próxima volvemos con más temas para seguir debatiendo, para seguir analizando lo que es nuestro mundo social. Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y continuamos aquí, 100.8 Berriozar Irratia, 22 de abril de 2014. Y aquí lo hacemos, esta sintonía, ni más ni menos, que nos lleva al choco de la sexualidad. Y esta semana, unos minutos para hablar, ni más ni menos, que de el punto R y otros puntos sexuales que están ahí. Y es que de alguna manera, valorado en las culturas orientales, el punto R ofrece un orgasmo más intenso a los hombres. Controvertido por las culturas occidentales, es uno de los diferentes puntos que recorre nuestro cuerpo, bueno, el cuerpo de los hombres, y que no solo ayudan a tener un orgasmo más placentero, sino a mejorar la calidad de las relaciones sexuales. Y es que tener un buen orgasmo, en muchas ocasiones, ya lo decía el psicólogo Pedro Lucas, un buen orgasmo pasa muy pocas veces, porque podemos tener muchos, pero que sea de calidad y que sea intenso, pues eso ya es otro cantar. Y de alguna manera, a pesar de que las mujeres tengamos un orgasmo que dura entre 13 y 15 segundos en algunas ocasiones, el orgasmo masculino os dura, chicos, entre 3 y 8 segundos, algo intenso pero breve. De alguna manera, una investigación sobre el orgasmo masculino define el clímax como una sorpresa gigante. Es el calambrazo perfecto. El cerebro se desconecta de todo, de lo que es la propia persona y del cuerpo. Así que me imagino que tener un orgasmo de estas características pues nos da muchísimos beneficios, nos encanta y os encanta, y etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera, durante el coito, lo que buscan los hombres es el placer de ellas en lugar que el suyo propio, aunque yo con esto discrepo bastante, porque yo creo que aquí en muchas ocasiones se busca el propio beneficio, y a veces, depende de cómo sea la persona, desde la otra persona ya ni te cuento. Pero bueno, esto ya es un tema que se sale de lo que estamos hablando del punto R, así que lo abordaremos en otro programa. Esto se debe a que las mujeres suelen en alguna ocasión tardar más en alcanzar el orgasmo. De este modo, los hombres exponen a un periodo más largo de excitación previa, que permite que el orgasmo sea más intenso y placentero. ¿Qué otras maneras hay de aumentar esta intensidad del orgasmo? ¿Qué otros puntos se pueden acentuar en el orgasmo? Pues, chicos, atentos. Una manera de alcanzar la máxima excitación es el punto R. Y si no lo habéis oído nunca, pues ya sabéis, anotarlo. Punto R, que tenéis por ahí. Está este controvertido punto. Es el equivalente a lo que sería nuestro punto G, que también a veces es bastante complicado de encontrar, si es que se encuentra en algunas ocasiones. En los varones se encuentra en el recto, en la próstata, justo en el cuello de la vejiga, y está demostrado que si se sabe estimular bien, provoca un placer mayor que el orgasmo común y una eyaculación más sustanciosa. La zona en la que se encuentra el punto R es muy rica en terminaciones nerviosas, por ese motivo es más sensible. La única forma de estimularlo es a través del ano, y aquí es donde seguro que se producen un montón de discrepancias por vuestra parte, que no pasa nada, que os toquen ahí no significa nada, simplemente disfrutarlo. Incluso igual os lo podéis tocar vosotros mismos, eso ya cada cual verá. Este punto R es el momento de la excitación máxima. Los testículos están elevados y concentrados. La corona del pene se llena de sangre y los fluidos se concentran en el final de la uretra, creando una sensación de pesadez. Los hombres lo reconocéis como una señal de orgasmo y de eyaculación. Y es justo en ese momento cuando está demostrado que se puede lograr un orgasmo sin eyacular. ¿Alguno habéis tenido ya un punto R? Pues ya sabéis, mandarnos un mensajito en el Facebook o en el correo electrónico y estaremos muy encantadas de que, pues de que nos lo podáis contar, porque al final siempre viene bien esto de saber si es eficaz, si no es eficaz, saber de lo que son las propias experiencias personales. Lo que pasa es que muchas veces nos da corte, pero ¿por qué? Pues si tienes, tienes, y seguro que encima si tienes es mucho mejor para ti, así que anímate y cuéntanoslo. Y digamos que de alguna manera parece imposible, pero puede llegar a ocurrir que si se aprende a controlarlo mediante ejercicios principalmente respiratorios. En 2010, The Journal of Sexual Medicine publicó dos estudios realizados en la India con 65 hombres que practicaban su respiración, incrementando así la excitación sexual, mejorando la erección y el control de la eyaculación y la intensidad del orgasmo. Los sexólogos recomiendan una respiración en triángulo, inhalar 5 segundos, mantener la respiración otros 5 y exhalar durante 5 segundos. Lo ideal es respirar de forma tranquila y pausada para controlar que no haya expulsión del semen. Hay que saber diferenciar entre el orgasmo y la eyaculación. El orgasmo es esa sensación física y psicológica de placer, y la eyaculación consiste en la expulsión de lo que es el semen, que se acompaña en algunas ocasiones al orgasmo. Con un entrenamiento sistemático se puede conseguir que el orgasmo y la eyaculación se separen, lo que permite alcanzar varios orgasmos consecutivos sin perder la erección. También existen otros puntos. Yo me he quedado hoy alucinada con tantos puntos que puede llegar a tener un hombre en su cuerpo, porque por aquí también nos habla de que se puede disfrutar de forma plena durante la actividad sexual. Por ejemplo, el punto F, que está ubicado en el frenillo. Estimulando la parte de abajo del pene se logra una enorme sensación de placer. Y otro punto, el punto C, situado en la oreja, se considera una de las zonas del cuerpo humano más erógenas debido a las terminaciones nerviosas que posee, en concreto el lóbulo. Y estimular esta zona también incrementa en gran medida el deseo sexual, pero es una cuestión también de gustos, pues, de la propia persona. El cuello también puede ser otra parte de punto erógeno más efectivo. Y también, pues yo que sé, cada cual tendrá sus zonas y sus puntos y sus historias. Pero bueno, vosotros anotar el punto R y el punto F, que esos son vuestros y que ya sabéis, a disfrutar, a gozar y a intentar tener unos orgasmos más intensos y más increíbles. Así que esto ha sido todo esta semana en Hecho con la Sexualidad. La próxima volveremos con más temas, porque ya sabéis que la sexualidad es un mundo muy amplio, y contra más sepamos y más avancemos, pues en muchas ocasiones mejor será. Así que seguir disfrutando, y la próxima semana mucho más. Y seguimos aquí, 100.8 Berriozar y Ratia, el Choco se va de viaje y nos vamos a trasladar ni más ni menos que a unos 300 y pico kilómetros de aquí. Nos vamos a la bellísima Asturias, que me gusta mucho a mí, al Choco nos gusta mucho Asturias, y concretamente Llanes. Es un concejo de la comunidad autónoma del Principado de Asturias, situado en el norte. Limita con el mar Cantábrico, al sur con Onís, Cabrales y también, de alguna manera, con al este con Ribadesella y al oeste con Cangas de Onís. Se extiende a cerca de 30 kilómetros a lo largo de la costa, en el extremo oriental de la región. Cuenta con una población de 13.000 habitantes aproximadamente, y la verdad es que es una zona que, si no habéis estado, visitarla, y que si habéis estado, seguro que me entendéis perfectamente lo maravillosa que puede llegar a ser. Y es que Llanes fue un territorio ya poblado en la época prehistórica. Los estudios confirman que la zona en las cercanías de Posada fue el área de mayor densidad de población de Europa en el Paleolítico. Una zona por descubrir que tiene muchísimo encanto, en la cual podéis tener desde el Paseo de San Pedro. Es un paseo muy especial, es pasear viendo el mar y respirar el aire puro que se oferta desde allá, es increíble. También hay un palacio, el Palacio Partinio, que es el que se rodó la película del orfanato. Es una zona que está allá, el palacio está cerrado, dicen, cuentan las leyendas, que bueno, puede ser que está encantado y que se pueda ver a la persona que vivía en él. Yo, por si acaso, no he ido, porque a mí estas cosas me dan mucho yuyu, y no vaya a ser que se vea quien no se quiera ver y luego tengas ahí como pesadillas. Pero bueno, para la gente que os interese, pues está por allá. También tenemos la playa de Llanes, es muy bonita, es una playa muy tranquila que se puede disfrutar muchísimo, aparte también de, por ejemplo, tener el Mirador de San Pedro, una zona que está situada cerquita de la playa, que te hace ver una panorámica de lo que sería la zona espectacular. Aparte también, pues podemos la Torre Medieval de Llanes, que está situada en el centro de lo que sería el pueblo. Es muy, muy, muy bonita. El Mirador de Andrín. También tenemos otro faro, el de la Punta de San Antón, que está situado, se puede ver también desde la zona del pueblo. Y también, pues podemos tener por allá algunas otras zonas que son de muchísimo interés, como pueden ser la Playa de las Cámaras, por ahí cerca. Y también Los Cubos, es una zona donde, la zona del puerto, que también es muy bonito, el puerto de Llanes. En general, recorrer las calles del pueblo es una sensación bastante gratificante, y en general la gente es muy amable, es una zona donde se come también muy bien, buena calidad de sidra, buena calidad de comida, buena calidad de personas, la amabilidad, chicos guapos, chicas también majas. Entonces es muy bonito, es muy interesante, y todas las personas que no hayáis estado, pasaros por allá, dedicar unos minutos de vuestro tiempo en descubrir lo que es la bella Asturias y lo que es concretamente Llanes. Pasando Cantabria, es uno de los pueblos más cercanos, así que os invitamos a que podáis ir y podáis disfrutar muchísimo de todo lo que se os ofrece. Esto ha sido todo esta semana en el Choco de los Viajes. La próxima volveremos aquí con más zonas para poder seguir disfrutando de lo que es este nuestro mundo, que nos ofrece cantidad de espacios. Así que adelante. 100.8 Berriozar Irratia, y aquí seguimos en esta noche con, en este caso, la sección de Tu Choco. Y no estamos aquí solas en los estudios de Berriozar Irratia. Acaba de llegar, casi como quien dice, por la puerta nuestra psicóloga invitada, que suele visitarnos aquí cada X tiempo, Silvia Galarreta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miriam, muy bien. Oye, encantada de estar de vuelta. Lo primero de todo, agradecerte una vez más que estés aquí compartiendo un rato de tu tiempo con nosotras en El Choco, y que además el tema de hoy yo creo que es bastante, bastante interesante. Ya adelantábamos el inicio del programa, que era sobre el tema del tratamiento psicológico. Más concretamente, el qué pasa en esta nuestra sociedad en muchas ocasiones, que se tiene todavía esa creencia errónea de lo que es acudir al psicólogo o a la psicóloga, porque me imagino que tú, como profesional del gremio, en muchas ocasiones te dirá la gente: no, no, si yo, ¿cómo voy a ir? Si yo no estoy loca o loco. Entonces, ¿qué es lo que pasa por ahí, Silvia? Miren, yo creo que en mi terreno será una de las facetas donde más estereotipos, prejuicios y mitos, ¿no?, hay sobre lo que es la psicología, para qué está un psicólogo. Lo de que el psicólogo es para locos, esa es la eterna frase, ¿no?, la que todo el mundo repite: yo no estoy loco, yo no voy. Y otra que todavía salpica mucho más es: ellos están mucho peor que nosotros. ¿A qué voy a ir a contarle mis problemas a alguien que está peor, no? Es verdad, el falso mito ese de los psicólogos, las psicólogas, están todo el mundo más para allá que para acá, y entonces al final que se traten ellos y que nos dejen vivir, ¿no? Eso es, eso lo digo con mucha frecuencia. Y lo cierto es que es verdad que dentro del gremio pues hay personas más equilibradas y personas con menos equilibrio, pero todos los psicólogos que hacen terapia, lo habitual es que ellos también hagan su propia psicoterapia particular o en grupo, o seguimiento de casos en grupo, con lo cual, bueno, pues quiero pensar que los psicólogos comprometidos con su trabajo también hacen un importante trabajo personal, de introspección. Claro, porque yo creo al fin y al cabo que cuando nos toca trabajar con personas, primero tenemos que centrarnos en la persona que nos acompaña toda la vida, que somos nosotras mismas. Entonces, en la vida de cualquier ser humano, pues suceden diferentes acontecimientos que nunca viene mal poder ser abordados si en algunas ocasiones nos producen un poquitín de desequilibrio. Y además, todo el mundo en esta vida, yo creo que más o menos un poco de desequilibrio tiene. Y quien diga lo contrario, miente. Estoy de acuerdo, miren. Mira, hay una cosa que es muy, muy oída, ¿no?, que se escucha muy frecuentemente, que es: yo no voy a contar mis problemas a nadie, yo soy capaz, yo puedo solo, ¿quién me va a ayudar en esto? Para un montón de cosas nos ponemos en manos de otra persona. O sea, no nos importa un restaurante que nos sirva, no nos importa la peluquería y que se encarguen de nuestros pelos, pero confiar nuestras experiencias, nuestras dificultades a alguien es síntoma de debilidad, ¿no? Como no soy fuerte, no soy capaz yo solo y tengo que buscar ayuda. Bueno, pues yo creo que ante un problema, quien es capaz de enfrentarse a él buscando y poniendo todos los recursos que tiene a su alcance, es una persona muy válida, ¿no? Quizá más valiente que la que decide no hacerlo. Sí, sí, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo, porque al fin y al cabo, muchas veces cuando pues igual te toca tener cerca a una persona que ves que un apoyo psicológico le vendría bien en un momento puntual de su vida, y te dice pues lo que hemos dicho, no, no, yo si yo no estoy loco, yo no estoy loca, ¿cómo voy a ir yo allá? ¿Qué dices? Y le planteas, ya, pero seguramente que si te duele el brazo o te ha roto el brazo, tú, al médico o a la médica, acudes al centro de salud. Entonces, ¿cuál es la diferencia si tienes en algún momento un poquitín más de desequilibrio mental? ¿Por qué no acudes? ¿Porque está esa creencia de, no, esto solamente es para gente que está tarada? Digo, hoy en día, con esta sociedad en la que vivimos, en la cual se nos exige, se nos aprieta y se nos intenta hacer ser de una manera que no vamos a llegar a conseguir, pues entonces dime tú a mí si no tenemos en algunos que otros motivos para poder acudir a una terapia y no pasa nada. Eso es. Mira, motivos hay miles y razones para acudir, pues tantas como personas y situaciones que se les puedan presentar en la vida, ¿no? Creo que ese ejemplo que dices, ¿no?, de se nos rompe un brazo, tenemos que ir al médico del centro de salud de atención primaria, creo que eso es un tema de que los psicólogos no hemos sabido explicar o hacer, bueno, común, ¿no?, a la sociedad la forma en la que trabajamos. De hecho, existen muchas creencias, ¿no?, de al psicólogo que voy, le cuento cómo estoy y ya, ¿se me ha pasado el problema? Pues no, el psicólogo no te hace una radiografía, no te da una medicación, claro. Pero sí que tiene una serie de estrategias, de técnicas que no se limitan al mero hecho de escuchar, ¿no?, y hacer de confidente, guardar tus secretos y poquito más, ¿no? La verdad es que el trabajo del psicólogo, creo que al ser más desconocido, pues eso es lo que motiva muchas veces, ¿para qué voy a ir? ¿Para contarle lo que me pasa? No se le ve el sentido, ¿no? Claro, porque yo creo que quizás las personas van aguantando hasta que llega un momento en el que están muy perdidas. Entonces igual dicen, no, que esto ya voy a poder yo con él, que ya puedo yo con esta situación, que no pasa nada. ¿Cuándo crees tú, Silvia, que más o menos puede ser el momento en el que una persona está, digamos, un poco al límite como para iniciar un tratamiento? Sabemos que el primer paso es que esté concienciada y que quiera, porque una terapia sin querer es un poco crónica de una muerte anunciada. Si no te abres, ¿para qué vas a pagar dinero? ¿Para qué vas a ir a una atención pública si no tienes ningún interés en solucionarlo? Mira, el tema de dejarlo pasar, ¿no?, de hasta cuánto tiempo es recomendable esperar, existe la idea de que el tiempo todo lo cura, ¿no?, de que a veces vamos a dejar pasar un poco de tiempo, a ver cómo van las cosas y a ver si hay cambios, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad que el tiempo a veces facilita esos cambios, pero también es verdad que si ponemos de nuestra parte, si nos comprometemos con ese cambio, el cambio se acelera. Y si podemos estar mal 2 meses en vez de 8, ¿por qué no?, ¿no? Se me claro, ocurre que, sí, que es lo sensato. ¿Cuándo ir? Fíjate, mi experiencia me dice que hay veces como una especie de momento en el que la persona se coincide en varias circunstancias o factores que a veces se nos escapan. Y eso es lo que hace que en ese momento esté dispuesto a abordar un tema con el que lleva tiempo atrás y no se había animado, ¿no? Incluso hay gente que inicia la terapia y bueno, lleva 4 o 5 sesiones, no percibe un gran cambio y decide abandonarlo. Bueno, pues no es su momento, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que es verdad que a veces hay que tener el momento y disponerlo. Esto es como quien quiere dejar de fumar y se lo plantea el día 6 de julio. Ojo, pues igual hay que esperar unas condiciones mejores, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Pues yo nunca diría dejarlo hasta que no puedas más, que suele ser el momento, ¿eh? Cuando alguien llama, muchas veces llama, que apenas le entiendes el nombre, pues eso, en ese momento de crisis, de angustia, uh-huh. Y sí que es verdad que eso facilita, bueno, pues esa vía de entrada, ¿no? Es decir, vale, pero yo nunca diría de esperar hasta que no puedas más. Al contrario, cuanto menos esperes, más capacidades vas a tener de afrontarlo, menos desgastado estás, ¿no? Por así decirlo. Eso es como cuando a veces vamos al fisio, en el momento en el que dices, o sea, me duele ya tanto el cuello, es decir, se me ha cargado ya toda mi parte lumbar, la espalda, y cuando ya llega al cuello y te está doliendo la cabeza, dices, entonces voy a ir. Dices, pues, ¿qué te parece si hubiese sido hace un mes que podrías estar ahora bastante mejor? Pero claro, lo dejamos. Pero bueno, esto ya es otro tema. Porque claro, Silvia, yo creo que aparte también de el momento en el que tú sientes que tienes que ir, a veces también hay otro factor ahí que es importante, el conectar con la persona, con la terapeuta, con el terapeuta. Es muy importante esa relación. Sí, es algo además en lo que yo insisto mucho, porque aunque todos tenemos la misma licenciatura, todos hemos estudiado lo mismo, aunque luego cada uno se haya podido especializar en algo diferente, todos somos personas y la relación terapéutica que se establece yo considero que es vital, ¿no?, para la terapia. Con lo cual, si con la persona que te vas a sentar frente a frente no existe una relación cordial, de confianza, en la que puedas hablar de una manera cómoda, no tiene sentido. Y yo siempre animo, aunque a mucha gente le da mucho reparo, ¿no?, a ir probando, ir de terapeuta en terapeuta y no pasar de una a dos sesiones hasta que des con uno que dices, sí, siento que lo que yo le he transmitido, mis dificultades, esta persona las ha comprendido y creo que me puede echar una mano con esto, ¿no? Y que... Sí, sí. Porque si no, claro, al fin y al cabo dices, estoy invirtiendo mi dinero, que en muchas ocasiones no es algo muy económico, y tener esa sensación como de estoy pagando, pero no tengo feeling y no me siento entendida, al final dices, jolín, estoy pagando aquí igual 50 euros para que no vaya la cosa, pues para eso sí pasa en tu día a día con una persona, pues de tu trabajo, o una amiga, o un familiar, o lo que sea, pues bueno, no, pues dices, oye, que te den. Pero claro, si estamos aquí echando la panocha, ¿no? Dices, sí, aquí, por favor, escúchame, e intenta llevarme a algún lugar con sí sentido. De hecho, cuando mucha gente, ¿no?, de mi entorno me dice, tu trabajo es súper cómodo, ¿no?, esto de sentarte, escuchar, y yo les digo, hombre, pero no hay café, ¿eh?, no hay café ni bollo entre medio, o sea, tampoco, realmente no es el trabajo del psicólogo el sentarse y escuchar, porque cobrar por eso, pues es que, jo, es realmente lo que hace un amigo, y ofrecer consejos, pues es el que ofrece tu amigo, una persona de tu entorno de buena fe que te intenta dar su experiencia, ¿no?, su opinión. Entonces, cuando inviertes en un psicólogo, inviertes en una persona que te explica una serie de estrategias, que entiende, yo lo digo así, aunque suene un poco feo, de qué cosas has aprendido que te hacen tropezar en la vida o tener dificultades o pasarlo mal y cómo puedes reaprender a vivir de una manera en la que tu comportamiento, tu forma de pensar te lo haga todo un poquito más fácil, dado que la vida va a venir como nos venga, ¿no? No podemos decidir cómo va a ser. Pues sí, la verdad es que hay mucha tela con este tema, porque yo también te quería preguntar un poco sobre esos mitos, ¿no? Esos mitos que ya hemos dicho, no estoy loco, no estoy loca. ¿Cómo voy a ir yo a una psicóloga? ¿Le voy a contar? ¿Qué le voy a contar? Si no sabría por dónde empezar. Y dices, bueno, pues ya irás a... ¿Tú qué mito estás en contra? O sea, ¿qué creencias crees que tenemos a veces las personas? Mira, lo del no sé qué contar o no sé por dónde empezar es el... la introducción a cualquier primera sesión, habitualmente, ¿no? Te presentas, ¿no? ¿Y usted qué dificultad tiene? ¿O qué? Ojo, es que no sé por dónde empezar. Es que no sabría cómo explicártelo. Realmente cuando se genera ese vínculo de confianza, va saliendo solo. Y la persona es capaz de ir verbalizando. Y además, para su sorpresa, ¿no?, de decir, jo, qué fácil ha resultado finalmente, ¿no?, explicar cómo me siento. ¿Qué es lo que a mí me sorprende un montón? Es el miedo que a veces infundamos, ¿no?, los psicólogos. Cuando tú llevas tiempo hablando con alguien y en algún momento de la conversación o se entera de que te dedicas a la psicología, te lanza la pregunta, uy, pues ya me habrás evaluado, ¿verdad? ¿Qué sabes de mí? Y es como, pues ni te he evaluado, ni sé nada de ti, más allá de lo que tú me has querido decir, ¿no? Ahí existe... Además es que es muy curioso, porque yo creo que esto es lo que nos lleva a leer horóscopos, esa especie de afán que tenemos por el autoconocimiento, pero que venga de fuera, ¿no? Esa pregunta de, ¿y tú cómo crees que soy? ¿No? Es como, pues no es que crea o no crea, tendremos que hablar, me tendrás que informar, pero yo creo que es una de las de los mitos que a mí más gracia me hace, ¿no? Como si tuviéramos una capacidad de leer el pensamiento ajeno. Sí, claro, eso es como si de repente estás con alguien y te dice que, imagínate, que echa las cartas o que te lee la mano. Yo seguro que estaría allá y sería como, ya me entrarían como, ay, ¿te importa mirarme un poco la mano? O si tienes aquí echarme un poco, ¿no? Siempre es como, ¿y qué va a ser de mí? ¿Qué me ves ahí? ¿No? Y dices, bueno, ¿tiene alguna importancia real lo que te diga esta persona que ni tan siquiera te conoce? Pero a veces dices, chica, dime, ¿eh? Y encima luego te dice y dices, jobar, sin más, es que total, es que es lo que me está pasando. Y al final dices, se nos va, pero bueno, pues qué le vamos a hacer, sí, ¿no? Sí, mira, cuando pasas alguna prueba de personalidad y luego devuelves los resultados, muchas personas se sorprenden, ¿no? Dicen, ala, ¿de verdad que soy así? Y es, bueno, las respuestas las has dado tú. O sea, yo no te estoy devolviendo nada que, claro, que me he sacado del aire, es lo que tú me has contestado. Por lo tanto, es lo que tú opinas de ti mismo, ¿no? Sí, sí, que se nos va la olla. Yo creo que se nos pira de vez en cuando y al final dices, ¿pero qué estoy diciendo? Y dices, pero chica, a veces una respuesta ajena, ¿no? O una evaluación ajena, algo que digas, ¿y tú cómo me ves bien o tal? Entonces es como, ¿y tú cómo te ves, no? A veces cuando te, ¿me ves bien o no me ves bien? Y dices, pues valórate tú, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien o no? Pues ya está, quédate con eso, sí. ¿Qué más te da lo que yo te diga? Sí, estoy de acuerdo con eso, Miriam. Más mitos, Silvia, que te hayas encontrado tú por ahí, de la gente cuando va o no se atreve a, me imagino que las que no se atreven sacarán 500.000 excusas. Aparte de quizás la falta de tiempo, la falta económica y un largo etcétera, y a veces dices, tranquila, si es por dinero, hay gratis. Pues una de las razones, o sea, uno de los mitos más extendidos, que no sirve para nada aquí el psicólogo, si no sirve para nada. Hombre, entendiendo el psicólogo como alguien al que voy, le lloro, me desahogo, cojo la puerta y me vuelvo a ir, evidentemente te ha servido para desahogarte, para, bueno, un cierto alivio temporal, no va a servir de mucho más. Pero si el terapeuta es competente y la persona se compromete con el cambio, es eficaz. De hecho, la mayoría de la gente se sorprende, ¿no? Pensaba que no iba a servir para nada y ha funcionado. Y lo que es peor, ¿no? Cuando la gente desconfía de los psicólogos, ¿no? Porque a veces yo no creo en psicólogos. Es como, a ver, que esto no es una cuestión de creencias. Claro. Es una cuestión de realidades. Es una ciencia de la salud, ni más ni menos. Entonces, como ese desconocimiento les lleva a formular una opinión clara, además, yo no creo en esto, no sirve para nada. Yo no me atrevería a decir si sirven o no los crampones para la nieve, porque no me ha tocado ponerme, entonces claro, no puedo opinar, ¿no? Sin embargo, en esto somos bastante... Sí, al final yo creo que un poco la gente es... digamos, de alguna manera, o tiene miedo y no se atreve y le busca mil excusas, o tiene bastante desconocimiento sobre el tema y al final es un poco el inténtalo, valóralo, ponte a prueba y ya está. Porque claro, también sabemos que cuando inicias terapia revuelves. Entonces claro, igual hay días en los que te encuentras peor que como cuando estabas. Dices, ya ves que se te está revolviendo lo que tienes ahí. Y hasta que no se busque de alguna manera a veces la solución y a veces revuelta, te puedes pegar porque luego están las terapias de mucho tiempo. Claro, yo creo, miren, que esas terapias de tan largo tiempo en las que se abren traumas o dificultades ya muy arraigadas en la persona es lo que a veces da miedo, ¿eh? A las personas, decir, claro, a ver si voy a ir, porque ahora no puedo dormir por las noches y me sale aquí una dificultad de mi infancia que ni... No, realmente eso forma parte de la psicología psicoanalista, que yo creo que todos tenemos la imagen esta de Freud, el diván... Sí. El 3 de Rochas, ¿no? Este de las láminas con dibujos. Es un tipo de terapia. Hay otro montón. Y de hecho, hay trastornos o dificultades que no admiten ese tipo de intervención, que se centran en el aquí, el ahora, en un asesoramiento ante una dificultad temporal o muy puntual, y no hace falta ir hacia atrás, ¿no? Entonces, hay gente que sí que viene con ese miedo, ¿no? De a ver qué me vas a sacar, a ver qué... Y no, realmente, bueno, pues es una cosita muy sencilla y se soluciona en 4 o 5 sesiones o en un mes, o sea, tampoco... Sí, luego pues igual a veces también va a estar gente más masoca y dice, oye, que estoy, ¿no? Voy a... Y de repente te encuentras que ibas por algo, te acabas revolviendo toda la mierdecilla que tenías dentro, te dices, bueno, llegará un momento en el que estés también mejor, digo yo, si vas analizando y vas atando cabos y vas organizando un poco tu vida, ¿no? Esa habitación desordenada que tenemos muchas veces en la cabeza y dices, está todo patas arriba, pues entonces o tienes dos opciones, o entras y la arreglas o te vas. Cierras la puerta y te vas, pero la habitación no se va a arreglar, va a seguir siendo una mierda siempre. Entonces, cada cual debe elegir. Sí, y además, miren, cerrar la puerta significa cronificar. Eso es. Y lo que te ha supuesto problemas a nivel personal tuyo, es decir, estrés, nerviosismo, acaba afectándote a tu nivel de pareja, a tu área laboral, a familiar, con lo cual, a riesgo de vernos en que cada vez va a ir a más y va a ir en escala. Pues, por eso decía antes, no dejar que estemos hasta arriba. Las dificultades de relación, lo mejor abordarlas cuando estamos construyendo nuestras habilidades sociales. No dejarlo cuando ya no tenemos amigos, cuando ya no tenemos relación con la familia y cuando encima ya no tenemos ni pareja porque nos dejó... Entonces, no hay que esperar al caos más... Yo creo que lo fácil es huir, pasar de todo, no dar explicaciones y decir, ala, que no me interesa. Bien, pues vete, pero tranquilo, tranquila, que esto te perseguirá. Entonces tú valorarás ya si algún día estás mal, realmente, pues el ir o el no ir. Silvia, por ir acabando, ¿tú qué nos aconsejas? Que vayamos, que si tenemos dificultades, que demos el paso y que las afrontemos. Sin duda alguna, miren, y además yo lo que suelo comentar, ¿no?, con las personas que vienen ahí como muy dudosas, prueba 4-5 sesiones y luego lo valoras, pero valorar algo sin haber tenido esa experiencia es un poco sesgado, por lo tanto yo siempre animo a probar y probar por varios terapeutas. Además, muchos psicólogos ahora la primera sesión la ofrecen gratis, sí, con lo cual yo creo que eso es una muy buena manera también de encontrar un espacio donde tú te sientas cómodo. Pero desde luego, miren, lo de cerrar la puerta y largarnos, no. Las cosas se afrontan en un momento u otro, ¿no? Sí, pero sí, se afrontan. Vamos a animar a que la gente no cierre las puertas y que afronte sus cuestiones, su batiburrillo, que no pasa nada, que todo se puede buscar una solución en esta vida. Silvia, ¿dónde podemos contactar contigo? ¿Dónde puede localizarte la gente si quiere, está pensando en iniciar una terapia, les apetece quizás poder conocer pues dónde te encuentras, llamarte? Vale, mira, yo la forma más fácil de contactar conmigo es por teléfono, al 600-150-123. Perfecto. Y en el correo electrónico silviag@cop.es, COP, Colegio Oficial de Psicólogos. Muy bien. Pues ya sabéis dónde podéis contactar con Silvia, si estáis pensando en iniciar una terapia, si no tenéis claro, pues conocerla, que lo valoráis, lo valora ella, y si no, pues seguís probando y al final pues animamos a que todo el mundo intente vivir una vida plena y una vida, en cierto modo, pues con las dificultades que pueda tener, pero llevable. Eso es, satisfactoria en la medida de lo posible. Eso es. Pero intentar buscar un bienestar, ¿no? Silvia, pues un auténtico placer tenerte aquí en los estudios de Berriozar Irratia nuevamente. Así que nada, que todavía tenemos unos meses por delante. Seguro que te volvemos a escuchar dentro de poco tiempo, antes de acabar la temporada. Esperemos que te vaya bien. Pues miren, te agradezco un montón tu oferta, porque no te quepa duda que me acercaré por aquí antes de que acabe la temporada. Así que nada, pues que te vaya estupendamente. Ya sabes que las puertas de la radio estarán abiertas siempre que quieras venir. Así que nos vemos, nos escuchamos más pronto que tarde. Muchas gracias, Miriam. Un saludo. Agur. Agur. Continuamos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia. En este caso lo hacemos con la sección de El Choco del Bienestar. Y esta semana vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre la biodanza. Para aquellas personas que nunca hayáis oído hablar de ella, es un sistema de integración humana, renovación orgánica reeducación afectiva y reaprendizaje de las funciones originarias de la vida. Su metodología consiste en incluir vivencias integradoras por medio de la música, del canto, del movimiento y de situaciones de encuentro en grupo. En biodanza, el proceso de integración actúa mediante la estimulación de las funciones primordiales de la conexión con la vida, que permite a cada persona integrarse a sí misma, a la especie y al universo. A su vez, es la acción sobre la autorregulación orgánica, inducida principalmente mediante estados especiales de trance, que activan procesos de reparación celular, regulación global de las funciones biológicas, disminuyendo los factores de desorganización y de estrés. También te permite de alguna manera establecer los vínculos con las personas y es el aprender a vivir a partir de los instintos. El instinto, una conducta innata, hereditaria, que no requiere aprendizaje y se manifiesta mediante estímulos específicos y tiene como objetivo conservar la vida y permitir su evolución. Las vivencias de la biodanza están orientadas en estimular los potenciales de vitalidad, sexualidad, creatividad, afectividad y trascendencia, denominados líneas de la propia vivencia. Así que vemos que tiene muchos beneficios, es algo diferente, es una manera de conectar, es una manera de estar ahí, de comunicarte en grupo, de trabajar aspectos personales propios y también de intentar buscar esa parte que a veces está oculta, que no nos permite avanzar, que la tenemos a veces dormida y que simplemente pues a veces hay que darle como un empujón, toda esa parte a veces más afectiva, más sexual, es una manera de expresión. Es una técnica interesante, en algunas ocasiones se ofrecen algunas sesiones gratuitas para que podáis probar, para que podáis observar, valorar si es algo que os convence y después valorar si definitivamente es una actividad en la que queréis invertir vuestro tiempo. Así que desde el Choco simplemente queríamos comentar qué es esto de la biodanza y también animamos a las personas que se sientan con ganas, que prueben, que valoren y que si realmente es su actividad, pues que la utilicen porque los beneficios que os aportará serán muchísimos. La próxima semana volvemos con más temas para seguir adelante en este nuestro viaje de conocimiento y de crecimiento personal. Y 3 minutitos faltan para llegar a las 9:30 de la noche, así que llega el momento de despedirnos. Agradecemos la participación aquí en el programa de Silvia, que ya se nos ha ido pitando de los estudios de Berriozar y Erratia. Es que recasco, Silvia, ya sabes que te esperamos por aquí pronto porque hemos estado por ahí yo hablando de algunos temas que tenemos para ir pendientes, así que la tendremos seguramente antes de que acabe la temporada en junio. Le recibiremos con los brazos abiertos como siempre, agradecemos tu colaboración y todo lo que nos cuentas, así que lo dicho, es que recasco. Y al resto de personas que nos habéis estado acompañando a lo largo de todo el programa, pues un musu muy grande, es que recasco por estar ahí al otro lado de las ondas, que ya sabéis que cualquier duda, cualquier sugerencia, tenemos el Facebook y el correo electrónico, que toda la información que se ha estado diciendo aquí y transmitiendo en el programa se colgará en el Facebook y que también tendréis los programas también colgados en Facebook, si no en la página de guskiplaza.net y también podréis escucharlo en las repeticiones del fin de semana. Así que como todas las semanas decimos que no lo escuchas porque no le da la gana, porque motivos y maneras hay un montón, así que ya sabéis. Y poco más, que esperamos que disfrutéis de la semana, de los próximos días que llegan, que nada, que es un auténtico placer estar aquí, miren al habla, que un muso muy fuerte, que ya os lo he dado, pero que os vuelvo a dar otro, que además hoy leí a la mañana que besarse da muchos beneficios, así que intentemos besarnos mucho, que eso puede ser sano para nuestra salud. Y poco más, que la semana que viene aquí estamos de 8:30 a 9:30 en el Choco, nos escuchamos. A disfrutar, carpe diem y a ser más que felices. ¡Agur!